Cosas que perdí en el camino o departamento de objetos perdidos del festival, maquetado y diseñado parcialmente por Dani Sánchez. Hablar con Janet Muñoz de su insistencia en lo silente. Que creemos haber leído sobreimpreso en la cola de una de sus películas filmadas en Super 8. Transparente sobre transparente. Silente. Una conversación sobre sonidos más fuertes que el dolor con Lorenz Abu Hamdan. Conversación transcrita a lápiz sobre papel, sobre el mismo papel, una y otra vez. Un lápiz prácticamente sin punta, sobre el mismo papel, una y otra vez. Dos charlas apuntadas en rojo y marcadas con X. Parte inferior izquierda de la página. Nota al pie. En tipografía Baskerville de 7 puntos, tinta roja sobre papel blanco. Un ticket de comidas. Escanear en alta resolución a 300 puntos por pulgada y redimensionar a 1 metro de altura por 70 centímetros de ancho. Imprimir en serigrafía a 2 tintas. Ingerir después de imprimir. Volver a ver Cementerio de Carlos Casas, pero con antifaz. Acordarme de enviar un regalo a Guy Sherwin, aunque sea un año más tarde. Grabar el eco de una cantante de ópera calentando garganta en los inmensos pasillos subterráneos de Baluarte. Realizar un sello de caucho con la palabra eco en tipografía Impact a 48 puntos. Una almohadilla llena de tinta negra. Mojar el sello de caucho y estampar la palabra eco, eco, eco, eco. Repetir Blue Mantle de Rebecca Meyers. Repetir Blue Mantle de Rebecca Meyers una y otra vez. Escuchar las páginas de un libro o varios con Dani Sánchez. Gracias, Dani. Cosas que perdí en el camino, segunda parte. Encuadrado y grabado por Tamara García Iglesias. Preguntar a Gerard Ortín sobre cazar por teléfono. La paciencia con los días Gremlin. El libro de Erika Bolsom, que luego volvió a aparecer entre butacas. Plano detalle en oscuridad. Por sonido sabemos que estamos en una sala de cine. Al fondo se escucha crepitar el 16 milímetros en el proyector. Una imagen ilumina el cuadro y vemos un pequeño libro azul enganchado en la butaca, entre la butaca y el suelo. El libro es mate, apenas tiene reflejo de la película que se proyecta en la sala. En el cuadro la película termina y se prenden las luces y nadie recoge el libro. Por sonido sabemos que la sala se vacía. Hablar con Janet Muñoz, otra vez, de la paradoja de la musicalidad de su cine. Una docena de boquillas. Escuchar a Toshi Tsunoda escondido entre jardines de Sesan en sala cámara. Hay un hombre con rasgos orientales, anciano. Quizás no tan viejo. A la hora de andar se le ve todavía ágil. Camina entre las dos filas de los almendros. Es una película 16 milímetros, al fondo en perspectiva, un plano general. El hombre se va acercando a cámara, hasta que queda en plano americano. Nos dice algo, le dice algo a la persona que graba, pero no se escucha, porque la película no tiene sonido directo. Solo tiene banda sonora. Sueño. Grabar la vibración de un reproductor de DCP. La cartera y el pase de invitado mojados. No ver a Vittorio De Seta en grande, ni a los Grande Days en pequeño. Balbucear a coro con una lengua llamada madre de Eva Yolo. Una mesa de madera. Una caja de pasteles, tres personajes, cuadro medio, color, sonido sin sincro. El sonido pertenece a otro momento, a otro plano. La niña debe guardar todas las pinturas, cada una en su hueco. Deben ser 24 colores. Le ayuda a la abuela. El siguiente plano es un plano detalle de la caja de colores en las que va metiendo uno a uno los pasteles. Color 16 milímetros. La ubicuidad. Escuchar casi nada en una dimensión planetaria y a Parmigiani en el espacio. La pantalla se curva como para el horizonte de un gran paisaje. Como cuando vas en barco y el horizonte aparece curvo. Si hiciésemos un plano para esta pantalla, debía ser en cinemascope. Lo más parecido al cinemascope es el cielo. La franja de la Vía Láctea cruza la pantalla. Y los puntitos brillantes, que son como estrellas, son tantos que no parece un cuadro real. Oír algo que no esté editado.